Y ahora nos vamos a Santiago del Estero porque allí se ha producido un nuevo ataque de una banda armada que responde al empresario dueño de la empresa Manaos, Orlando Canido. Un ataque contra familias campesinas a las que este empresario pretende despojar de sus tierras. En la semana les contábamos en nuestro noticiero nacional sobre un primer ataque de una banda armada que quemó los ranchos, amenazó a los campesinos, incluso les envenenó el pozo de agua. Y ahora se ha producido directamente un desalojo de esta misma familia en la zona de Bajo Hondo, en Santiago, y con una situación nuevamente muy violenta, esgrimiendo armas de fuego, amenazando con dispararles a los campesinos. Y para hablar de este tema, estamos en contacto telefónico con Gustavo Basalo. Él integra el movimiento campesino de Santiago del Estero, Vía Campesina. Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Pepe Frutos desde Farco te saluda. Hola, ¿cómo estás? Pepe, ¿todo bien? Saludos a la gente, a la audiencia. Gracias por atendernos, Gustavo. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado ahora? ¿Finalmente pudieron lograr que la justicia sacara a esta banda del territorio campesino? Ayer la verdad que fue una situación un poco más compleja de la que se venía teniendo. Este muchacho, digamos, Canido, con el jefe, también con su jefe de distribución en Quimilí, que se llama La Chiletonay, trajeron dos combis, esas Sprinter grandes, 24 asientos, dos combis de Buenos Aires llena de gente con mucha pinta, digamos, de barra brava, que estaban realmente muy muy pasados, digamos, de droga. Cuando nosotros nos acercamos para ver que habían desalojado a la gente con el oficial de justicia, vino un oficial de justicia con, teóricamente, con una orden de desalojo de la jueza, pero nosotros, cuando averiguamos, la jueza dijo que no había tal orden de desalojo. Bastante raro. Entonces fue el oficial de justicia, cuatro policías que todavía no están identificados, no se sabe quiénes son, porque ninguna policía, ni la de Quimilí ni la de Santiago, tenía orden de ir, y 45 personas armadas hasta los dientes, todas, digamos, contratadas por Orlando Canido, y este señor La Chiletonay encabezándolos también. Cuando nosotros llegamos, para preguntarle dónde estaban los oficiales, dónde estaba la policía, directamente los muchachos, digamos, se acercaron a 20 personas y nos mostraron las armas. Nos amenazaron, inclusive uno que estaba bastante sobreexcitado, sacó una 9 milímetros y quiso gatillar, y de tan pasado que estaba se le cayó el cargador. Y la situación ahí, bueno, nosotros nos agarramos, nos fuimos a avisar, digamos, a la jefatura de gabinete, hablamos con el ministro de justicia, comentamos un poco la situación que se estaba viviendo en el lugar, y ellos volvieron a averiguar con la jueza dijo que no había tal orden de desalojo, así que, digamos, ellos ordenaron un allanamiento del lugar, que mandaron dos combis con policía de Santiago del Estero, y se hizo, digamos, el desalojo, digamos, del inmueble, y se desalojaron, digamos, a esta gente que estaba ahí. Así que cuando fueron a desalojar estaba el señor Orlando Canido, el mismísimo Orlando Canido, adentro del lugar con toda la gente. Dijo que eran sus empleados, pero la jueza, en su momento, es medio raro esto, porque la jueza dijo que no había otra orden de desalojo, pero lo que manda con la policía es una rectificación de su propia orden, dejando sin efecto la orden anterior y que se vuelva, digamos, a la situación inicial. O sea, nosotros adentro del lugar y la gente afuera, pero nada más que eso. La policía no tenía orden de allanamiento ni orden, digamos, de detención para ninguno. De hecho, la policía llegó al lugar, no hizo ninguna registración de la gente, no la registró, no la requisó para nada, no buscó las armas. Lo único que hizo fue subirle y decirle que se suban arriba de las combis en las que vinieron y que se vayan. Y el señor Orlando Canido, ahí nomás, también delante de la policía, nos amenazó a uno de los compañeros, diciéndole: en la próxima vamos a terminar mal. Y bueno, así son las cosas. Gustavo, y ellos cuando se terminan yendo, queman los ranchos, las casas, ¿no? Sí, al momento de irse, cuando la policía les está diciendo que se vayan arriba de las combis, el señor que los regenteaba, porque venían con un capataz, que los regenteaba con una voz muy gruesa y con realmente con muchos años encima, se le notaba, empezaron a tirar hasta arriba de los ranchos y a quemar todo, delante de la policía, y la policía no quiso actuar de oficio ni nada, ante esto, digamos, ahí sí, hubo una situación, digamos, de confrontación entre nosotros y la policía, intercambio de palabras, más que nada, porque están delante tuyo quemándote las cosas, así que, nosotros ahora estamos dentro, hicimos posesión nuevamente, la gente está afuera, y bueno, tenemos una orden de una jueza que tuvo que rectificar su accionar. Eso es, digamos, lo que hay por ahora. Pero siguen merodeando. Bueno, la verdad es que esto data, la verdad que tiene una gravedad institucional muy importante, porque es una gravedad institucional muy, muy, muy importante. Porque no puede ser, digamos, que en Santiago del Estero libremente anden este tipo de patotas, de bandas. No estamos hablando ni de 10 ni de 12, eran dos combis contratadas que estaban recontra armados, digamos, han circulado desde Buenos Aires hasta acá, y después de acá hasta Buenos Aires, sin que nadie lo detuviera, sin que nadie revisara nada, y lleno de armas. Y así como se vinieron, se fueron. Uh-huh. Gustavo, el fin de semana pasado, ustedes habían denunciado un primer ataque, es así, un primer ataque donde ellos queman ranchos, destruyen los corrales, sí, envenenan el pozo de agua. Sí. Ajá. Así es. Ellos ahí entraron con 6 camionetas con gente armada, pero no era la misma clase de gente que la que vino ahora. Eso se notaba, digamos. Uh-huh. Se notaba. Esta gente que está acá no es gente que la agarraron en un barrio, en una villa y la subieron arriba de una combi, sino que se notaba, digamos, que trabajan de esto, ¿me entendés? Sí, sí. Trabajan de eso, trabajan de ir, digamos, de mafia el asunto, vamos a decirlo claro. Sí, no, además en el video se ve y se escucha, en el video que ustedes subieron se ve a una persona, a un muchacho que es el que más alterado parecía estar, que amenazaba todo el tiempo con volarte las patas o te vuelo la gorra, o sea, bastante... Sí, después llegó, cuando le dan aviso, llega la otra camioneta como con 15 más, y ahí hay gente con armas largas que se las ve. Uh-huh. Y además en la cintura todos estaban con 9 milímetros en la cintura. Y se las mostraban ahí. Uh-huh. Una alevosía impresionante. Gustavo, ¿y Canido siempre estuvo con ellos? ¿En el primer ataque sí. y en este? Sí, sí, él mismo va, digamos, es así. Es bastante conocido, popular, digamos, la forma en la que el señor Canido ha amasado, digamos, el volumen de venta que tiene con su gaseosa, sobre todo en la zona del conurbano bonaerense. En general, cuando uno va preguntando en los barrios del conurbano, te van contando que en su momento, cuando él ya empieza a hacer el inicio de todo, fue arreglando con los punteros y con los jefes, digamos, narcos de cada villa y de cada barrio pobre, que solamente la única gaseosa que iba a entrar, digamos, es la Manaos en ese lugar. Entonces, se aseguró la exclusividad, digamos, en esos barrios, sí, por supuesto, no Pepsi ni Coca-Cola, pero de las segundas marcas, las segundas líneas, la única que entraba era Manaos. De esa manera se fue moviendo. De esa manera, digamos, amasó y, bueno, de esa manera sigue, digamos, no hay mucha forma que... Personas, digamos, como él, que en vivo y en directo, digamos, un tipo con tanto poder, se maneje con tanta impunidad y ande con la gente en el campo, armadas, con toda la gente armada así, es que realmente hay muy pocas, ¿no?, en condiciones. O son policías retirados, o militares retirados, o son mafias. No hay mucha vuelta que dar. Gustavo, ¿y cómo es la situación dominial de las tierras que este empresario quiere sacarles a los campesinos? La situación, digamos, de las tierras es exactamente la misma que en la que en el 90% de la tierra, digamos, en Santiago del Estero. Por eso, digamos, existen los conflictos. Esto tiene que ver por cómo se conformó, cómo se configuró, digamos, la realidad santiagueña. Hay otras provincias como, por ejemplo, Chaco, que tiene menos conflictividad porque hubo en su momento una ley de colonización. Entonces se dividieron, digamos, los lotes y después hubo una colonización. En este caso, Santiago del Estero no tiene, no ha tenido esa, históricamente, esa cuestión. Entonces, todo el que nació, se crió, se desarrolló en un sitio, siempre estuvo ahí, pero jamás, digamos, hubo papeles para nadie, ni una ley de colonización, ni una propuesta, digamos, de colonización, ni de reforma agraria, ni de titularizar, digamos, tierra. Entonces, nadie, digamos, en su sano juicio pensaba, digamos, hace 30, 40 años atrás, que alguien iba a querer venir a comprar tierra en Santiago del Estero. Santiago del Estero era una provincia casi despojada, digamos, del resto del mundo, ¿no?, en la Argentina. Decía, bueno, vamos, Santiago del Estero. Entonces no había interés sobre las tierras, y entonces todo el mundo vivió en paz y tranquilo durante muchos años. Pero con la llegada, digamos, del avance de la frontera agropecuaria, el descubrimiento de que la soja también se podía, digamos, hacer en estas tierras, el valor de la tierra comenzó a tener valor, y con eso comenzaron los negocios inmobiliarios. Al haber negocios inmobiliarios de por medio, al haber plata y haber intereses, hay mucha gente metida en el medio. Bueno, Gustavo, ¿y ahora cómo sigue la cosa? ¿Ustedes esperan que esto se consolide, esta situación de campesinos adentro y patota afuera? No, eso desde ya. Lo que no podemos aseverar es que si la policía no, cuando vienen la gente armada, no la detienen, los jueces no detienen a la gente, probablemente ¿Quién te dice que mañana o pasado mañana o dentro de 3 días también nos manden, en vez de 45, manden 60 armados? La plata la tiene, el poder lo tiene, puede movilizar a la gente, nadie le dice nada, y ¿quién te lo niega? Sí, después viene la policía, lo saca, pero si no lo detienen, no revisan las armas, así no es. Tenemos una mesa de diálogo con el gobierno desde hace varios años. Trabajamos en conjunto con Jefatura de Gabinete en el Comité de Emergencia, que es un comité creado para resolver conflictividades de tierra, pero después los jueces hacen lo que se les canta. Los jueces, realmente la justicia en Santiago del Estero es muy muy muy muy complicada. Bien. Bueno, Gustavo, te agradecemos. Tienen muchos intereses de por medio, es una realidad. Y son varios los jueces, ¿no?, que están en la misma situación y son bastante conocidos. Sí, no, son un montón los jueces. Mirá, nosotros tenemos el juez Tornelli de Montequemado. En Santiago son Tarchini Saavedra, la jueza Martínez Llano, Pinto, el juez Mancilla. Esos son básicamente, y el juez Moreno, son los jueces que más están agarrados. Hay un problema entre un campesino y un empresario, y en el 100% de los casos resuelven a favor del empresario, de una manera, con una velocidad nunca vista. Más que eso no se puede decir. Los números hablan por sí solos. Bueno, Gustavo, te agradecemos el contacto y estamos a disposición también para sumarnos a la difusión de todo esto y a comunicar todo esto que está pasando ahí en Santiago, ¿eh? No, te agradezco enormemente y saludos a toda la audiencia. Un abrazo grande. Chao. Ahí hablamos con Gustavo Basalo, integrante del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, Vía Campesina, concretamente sobre la situación que se está viviendo en Bajo Hondo con el accionar de esta banda armada pagada bajo las órdenes del empresario dueño de la empresa Manaos, Orlando Canido, que quiere quedarse con tierras que los campesinos ocupan ancestralmente.